y es la esperanza para este planeta. Nada más. ¡Maestro! Y así, ¿no? Escuchábamos este grito desgarrador, si se quiere, de la lucha de los pueblos preexistentes, ¿no? De nuestro país. Nos atraviesa el hoy, el ayer, y qué pasará en el futuro si no despertamos, qué pasará con las tierras, con la cultura, con los hijos, con los compañeros, con toda la nación mapuche. Mucho se ha dicho, mucho se sigue diciendo, mucho se miente, pero hay que ir a la fuente, ¿no? Hay que ir al pueblo mismo, al corazón del pueblo, del pueblo mapuche, para desentrañar todo lo que está enredado allí, ¿no? Y planteado desde el poder. Así que nuestra solidaridad con toda la lucha de los pueblos preexistentes de nuestro país, y lo queremos vivo, queremos que aparezca Santiago Maldonado.